Bueno, chicos, se me hace tarde, me voy. ¿A dónde te vas a ir hoy? Pará, ¿qué haces? Me voy a mi casa. ¿Dónde? Pará, Coco. ¿No sabes lo que viene ahora? ¿Qué? Viene Tercer Mundo, tercer papá. Tercer Mundo, papá. Yo no soy tu padre. Bueno, como todos los jueves arrancamos Tercer Mundo. La verdad que un clima de fiesta, de buena vibra, como siempre solemos decir. Programa especial hoy. Special program. Nos toca México, como arrancamos, dijimos el jueves pasado. Hoy somos... ¡Yepa! ¡Cabrón! Esperá. ¡Chíngale! Pará. Pará un poco. Pará un poco. Wow. Pará. Quiero que escuchen esto. Dale, cabrón. Ahí va. Programa especial del Tercer Mundo, como todos los jueves. Estás escuchándonos a través de www.labemba.com.ar. Estamos transmitiendo del ex centro clandestino Olimpo. Y voy a pasar a presentar a los que habitualmente nos acompañan acá como todos los jueves. Y tenemos un invitado que recién escucharon la voz y ahora después se va a presentar. Apu, buenas noches. Bless up. Qué arriba estamos hoy, por no, Dios. Increíble. ¿Cómo nos pone en México, Bien. Wow. Está el hombre perro, estamos todos. ¿Todo bien, Apu? Todo bien, con mucha data hoy, Pero... Data. Mexicana. Ándale. Bandas mexicanas, Coco, buenas noches. Hola, Gino. ¿Cómo andás? Bien, amigo, todo bien. ¿Cómo están? Buenas noches, Leoncio. Buenas noches, oyentes. Buenas noches, Gato. ¿Te querés dedicar el programa a alguien hoy? Le quiero dedicar a toda la raza latina, mexicana, que está viviendo en la frontera, cerca del muro. Escalando el muro en busca de una vida mejor. Y a todos los oyentes de siempre, buenas noches. Buenas noches, señor compañero, hermano latinoamericano, Diego. ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Qué tal, Leoncio? Johnny, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Buenos Aires? ¿Cómo estás, Buenos Aires? ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Ya llegamos! ¡No sabes lo que tenemos para ti! ¡Harta onda! ¡Harta! ¿Qué tal? No sabes. Yo estoy muy emocionado. Cuando me dijeron un mexicano va a venir. ¿Quién? Hay un invitado. ¿Cuál? Y escúchame, qué mejor que contemos bien México, de qué se trata cultural y socialmente, que un mexicano, con un amigo mexicano. ¿Qué es? Espera, Kiko es ese, ¿no? Creo que ha venido también. Sí. Sí. ¿Quién ha venido? Creo que es Kiko. Kiko va a estar, sí, no, aparte del mexicano, que ahora lo voy a pasar a presentar. Es fanático del Chavo. Obviamente. También, sí, sí, obviamente. No todos. Por favor. Obviamente que. Y tengo un par de. Después le vamos a hacer un par de preguntas sobre ese programa. A ver cómo lo ven en México. Si son tan fanáticos como nosotros. Pero yo creo que sí. Ya. Perfecto. ¿No? Sí, la voz sensual de Tercer Mundo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Latinoamérica. Viniste más linda que nunca hoy. Viniste más linda que nunca. Se puso unas calzas. Increíble. Bien. Increíble. Pintó el amor. Gracias, Gino. ¿Cómo andas, Sil? Muy bien, muy contenta de tener a nuestro invitado mexicano. Buenas noches. Preséntalo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Acá tenemos a nuestro gran invitado, venido de México, recién llegado a Buenos Aires. Buenas noches, chavos. Tercer Mundo. ¿Qué onda, güey? ¡Chingale! ¡Híjale! Aguas. ¡Viva México! Eso. Este man. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien. ¿De qué parte de México sos? Yo soy del estado de Veracruz, un pueblo que se llama Coscomatepec. Ajá. ¿Eso en qué parte está? Está en el en la costa del Golfo de México, digamos, 2 horas. Estamos en las montañas. Bien. Está buenísimo. Bien. ¿Hincha de qué club? Puma. De las Pumas. Los Pumas es un equipo de rugby para mí. Acá, no, también hay un equipo de fútbol de México que es los Pumas, que es muy bueno también en realidad. Sí. Tocari estuvo, ¿no? Un tiempo en los Pumas. Ah. Sí, me dicen. Hay muchas cosas para hablar con México. Muchas cosas. Vamos a comentarles a nuestros oyentes que Carlos va a quedar con nosotros toda la noche. Va a ser parte de la mesa. No, o sea, no va a ser como entrevistado. Más allá que durante el programa le hagamos preguntas, obviamente, de las dudas que tenemos sobre México o temas puntuales que quiera saber. Pero va a estar parte de la mesa, nos va a acompañar en todo el programa. Va a acompañar a la música habitual que DJ Apu pasa acá. Nos va a acompañar también con la columna cultural, artística de la Morocha Mañueco. Seguramente después va a tener una breve intercambio cultural, ¿no? Con el mexicano que quedó del programa pasado, que era el kiosquero. ¿Te acordás el teleteatro del programa pasado que hicimos? Sí, que salió cortado. Nachito, ¿no era? Nachito. El kiosquero. Kiosquero, sí, que seguramente Carlos va a mimetizar con él o no. Va a tener un intercambio de palabras, ¿no? Claro. Con Diego. Diego es él. Con Johnny. El argentino. Ah, claro, claro. Eso va a llamar Diego en ese intercambio. Él va a ser argentino. Ahí va, me encantó. Él va a ser argentino. Bueno, nos estás escuchando por FM La Bemba, www.labemba.com.ar. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer ¿a dónde? Al 50 31 47 13, interno 640. Buenísimo. ¿Y qué les parece si vamos entrando en este clima mexicano, latinoamericano, con un tema que el acá... Panteón. ¿Qué? Panteón Rococó. No, Panteón Rococó no viene ahora. Cortina. Cortina está Rococó. Sí. ¿Qué tema viene, Gino? Vamos con un temita de Café Tacuba. Bien. Sí. Bien. ¿Sabes cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo? Las Flores. Bien. transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. Tercer mundo. Tercer mundo. ¡Tercer mundo! No es un programa de radio. Es una fiesta, boludo. ¡Alta Pachuco! Señorita linda, mi coche es chalumbre, mi corazón, cosas bonitas. Soy el hombre de la noche, soy la sombra de la vida. Mi sangre es la comida que te hace estar dormida. Pero no me hagas carita, solo busco otra salida. Bailando y cantando es tu castigo por ser diva. Soy el verdugo de tus sueños. No soy malo. ¡Aire! ¡Aire, aire, aire! Arrancamos segundo bloque de músico, Tercer Mundo. Músico, bueno, de Café Tacuba. Músico. Y hoy estamos mexicanos. Estamos bien mexicanos. ¿Qué? Carlos, te gusta el reggae, ¿no? Claro. Mucho, mucho. Mucho, mucho. ¿Y el reggae en México es una, tiene una movida muy importante? ¿O más o menos? No, de todo, reggae es lo mejor. Por ejemplo, tenemos grande que es Antidoping. Es lo mejor del reggae. Antidoping, antidoping es lo que. El tema. Un tema de antidoping cierra este programa. Bueno, sí, sí, lo tenemos okay. Acá en la Leche con pan. Es el que pertenece al cuarto bloque, al último. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros traducimos lo que es Mundo Rasta, ¿no, señora Pu? Así es, estuvimos investigando un poco sobre la cultura reggae en México. Posteamos ahí a través de Facebook, la gente que nos sigue, Mundo Rasta Radio, nos puede seguir. Y estuvieron la gente de los hermanos mexicanos hablándonos de grupos. Por ejemplo, nombraron Antidoping, como decía acá nuestro compañero, La Comuna, no sé si lo conoces. No. Splash, Rastrillos. Rastrillos. Ahí va. Y bueno, nos quedamos con Antidoping, que es un viejo conocido acá del programa. Bien, ah, pues. ¿Sabes los orígenes del nombre? No, los orígenes no. Lo que te puedo contar es que es una banda que viene ya hace varios años, cumplen 10 años, pues se formaron en 1992. Es una banda pionera en México. Bien. ¿Cuándo vienen? Ándale, ándale. ¿Cuándo vienen, Apu? Están girando por México. No tienen cuando, fecha. Cuando vienen los traemos sí o sí a que toquen Leche con Pan en vivo. Por supuesto. Por favor. Y hoy te traje un tema de Antidoping muy bueno, que ya va a estar Leoncio poniéndolo. Mientras te cuento que Antidoping es una banda que tiene 5 discos ya editados. Bien. Búscalo, un lustro en vivo en San Cris es San Cristóbal. En Chiapas, mirá. Fuerza Universal y Tercera Raíz. ¿Leoncio no estuvo en Chiapas? Estuvo. Sí, ¿por qué no? Viste que hay que entrevistar a Leoncio. Yo lo quiero tener acá en la mesa de diálogo. Leoncio es un jueves. Libro gordo de petete. Pasa que no habla. ¿Estuvo con Marcos? No habla. Bien, básicamente 5 discos, 10 años rodando por México. Y si te parece, lo tiramos, Leoncio, para que escuche la gente. Antidoping. Sube y baja, brinda un poquito a gozar. No deje de respirar, guacha. Esto es pa' poner feliz, la amargura quítala. Échala, pa' poder sacar el malestar. No deje de respirar. Buen tema. Antidoping era el que sonaba, nuestros amigos que también hacen Leche con Pan. Che, acá nos están escribiendo, le mandamos unos saluditos a Sabrina, que nos está escuchando, a Leandro Díaz, un compañero amigo de Éter, Andrea, que también nos está escuchando, a Gise, que nos mandó saludos por la página. Gise. Gise. ¿Por qué se ríe? No sé por qué se ríe el operador. No sé. Bueno, nada, eso. Te interrumpí por eso. A Patricio también. Un saludo para Patricio de acá, que nos debe estar escuchando. Y a Lupe de Perú. Un saludo para la gente de Colombia también, que está conectada. Luciano, que lo está saludando Tupac, ¿eh? Sí. Bien. Carlos, Chanito, Carlos, querido. ¿Le querés mandar un saludo a alguien en México? Bueno, le mando un saludo a todos mis amigos en México que me están escuchando. En especial, si está mi familia por allá. Bien. Mis primos. Bien. Saludos desde Buenos Aires. Esa. ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Buenos Aires! ¡Tercer mundo, papá! Bien. Bueno, Apu, ¿qué más tenés para contarnos? Otra banda. Rasta. Otra banda de mexicana, así Carlos la conoce. Golden Ganga. Ganga. Es una banda más nueva que dicen que la está rompiendo en México. ¿Cuánto hace que estás acá en Buenos Aires? Una semana. Ah, entonces la tenés que conocer. Si venís de México. No, pues he estado fuera de México un buen rato. Ah, bien, bueno, ¿de dónde es que te vienes? A Nueva Zelanda. Tranquilo que ya llegamos. Bien, Apu. Golden Ganga, que es una banda que se formó en el 2006, más nueva, que viene haciendo estragos. Son de la zona oeste de Zapopan. ¡Apa! ¿Bien dicho? Zapopan. Sabri. ¡Epa! ¿Quién es Sabri? Una amiga que está escribiendo por ahí. Sil, escúchame. Cuánto amor. Cuando decís Golden Ganga, ¿qué te suena? A una ganga de oro. Ahí va, esa es la respuesta. Esto no es ganga, es ganga, ¿eh? Ganga. Bien, Diego. Una baratija. Bien, es una banda que viene, como te decía, de Jalisco, cerca de la ciudad de Zapopan, México. Se formó en el 2006 y la encabeza Adán Samuel Núñez Valencia. No, acá Carlos Mesa no la conoce. Mucho nombre tienen los mexicanos, ¿no? Mucho nombre, ¿eh? Segundo nombre, sí, dos apellidos. Dos nombres. Terrible. Dos nombres, dos apellidos y tu apodo. ¿Puedes decir tu nombre completo? ¿Cuál es tu apodo, Carlos? Carlos Antonio Guido Bretón. Bueno. ¿Y el apodo? Para, repetilo porque me volvió loco el coco. ¿Cómo es? Carlos Antonio Guido Bretón. lo último. ¿Qué? Bretón. Bretón. Re Bretaña. ¿Y ese es tu apodo? No, de apodo, Carlitos. Carlitos. ¿Por qué será? ¿Por qué Carlitos? ¿Quién sabe? Vamos, dila. Tequila o mezcal. Tequila o mezcal. Cerveza. ¿Qué cerveza? Victoria. No lo conocen porque les mandamos Corona. Claro. O Sol, con suerte Sol, ¿no? Sí, Sol. También. Yo les hice probar Sol en mi casa. Sí, ¿se acuerdan cuando compré los packs de Sol? Bien. Muy rica el paladar. Muy rica. Che, esperá, el otro día hablando con él, disculpame que te interrumpa. No, por favor. Que no sé si había sido el gato o quién le había comentado que se le ponía limón a la cerveza. Y él dijo, ¿cómo haces eso? ¿Cómo le pones limón? Sí, claro, ustedes porque ven el comercial en la tele donde el gringo le pone la rodajita de limón y así. Sí. Uy, polémico, ¿eh? Es para debatir. No. Mejora, para mí el limón mejora el sabor de la Corona en ese caso. En Chile le dicen michelada eso, le ponen limón y sale en el borde del vaso. No. Tequilazo. Claro, tequilazo. Con birra. Sal con birra. Y con limón. Bueno, ¿les parece si seguimos con un poco de música? Por favor, y vamos por favor. A escuchar esta banda Golden Ganga mexicana. Vamos con Aire, por favor, y ya volvemos. Hasta tu casa para ver qué pasa. quien quita nos juntamos los primeros besitos a nuestra cita, mamacita. Ayúdame a sentir el aire que me recuerde el aroma de tu cuello, tu sentimiento tan bello. Quiero sentir el aire que me recuerde el aroma de tu cuello, tu sentimiento tan bello. Ella me quiere a mí, en sus ojos lo vi. Ayer lo descubrí. Cuando me das para ti, yo me siento tan feliz. Ella me quiere a mí. En sus ojos lo vi. Ayer lo descubrí. Internacional. Hay radio. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo. Está desaparecido. Hay memoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. La Bemba 91.3. Tercer mundo, es una fiesta. Tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, para pa para pa. Aire. Aire. ¿Cómo se llama este bloque? Infowin. Infowin. Infowin. Infowin. Infowin. Infowin. Infowin. Buenas noches, gato. Hola. Gatito. Hola, muy buenas noches. Qué lindo escuchar la voz del gato al aire una gato vez más. Gato mexicano, güey. ¿Cómo les va? Le da una paz esa voz, brother. Qué bien, porque podemos dar un aplauso para el gato que está de productor. Es espectacular. Wow. Está que la hace muy bien. Las condiciones meteorológicas reinantes en este momento en el DF, Ciudad de México. DF, ¿cómo está? Hola, Carlos quiere saber de... ¿Dónde sos, Carlos, dijiste? Veracruz. Quiere saber de Veracruz, ¿tenés ahí? Habíamos quedado con Carlos, no me tiré. Habíamos quedado que íbamos a tirar el DF. Está bien, DF. Sí, DF, ¿cómo está el DF esta noche? ¿Temperatura, está gato? Muy similar a lo que está acá, 20 grados centígrados. ¿Humedad? Del 30%. Aclaremos que allá en México, en el DF, más precisamente por la altura, como estuvimos hablando con Carlos, allá hay baja humedad, siendo que acá es un promedio de 60 y pico%, 70, allá, fíjense, hoy está en 30%, acá es poco probable que haya esa humedad. Ok. Y hay mucho viento, del este a 47 kilómetros por hora. Bien. Y ¿la luna, gato? La luna igual que acá. Menguando, cuarto menguante para la luna, todo el la planeta compartimos Tierra. Todos. Sí, así es. El pronóstico va a ser 26 grados mañana, el sábado también sube un poco a 27 y el domingo tormentas. Upa. Y vamos a ver las condiciones de olas que nuestro en México, compañero Diego, amigo, olas es lo que nos pide siempre. 2.7 metros promedio durante el fin de semana. ¿En dónde, gato, eso? En Baja California, Nuevo Mazatlán, donde estuvieron tocando Los Cafres. Bien, bien, bien. Bien ahí, ¿eh? Bueno, les quiero decir que prosigan con el programa, muchachos. El micro. Hola. Ahí va. No se escuchó, gato. Que les quiero decir que prosigan con el programa. Yo me quedé con ganas de saber la temperatura en Buenos Aires, no, gato. Y bueno, se lo vamos a decir. ¡Bien! ¡Vamos! 19.4. 19.4. Va a ser un lindo finde. Bien, mira ahí. Qué guay. El sábado estamos de mudanza. ¿Llueve o podemos hacer la mudanza tranquilos? Perfecto. Vamos, Leoncio. Grados, 26. Párate un asado, Leoncio. ¿Quién se muda? Leoncio. ¿Leoncio se muda? Se muda. Bien. Necesita manos, ¿eh? Así que lo quiero ver el sábado. ¿A dónde es que se muda, Leoncio? A Moreno. Bien. Ruta 7 al fondo. Bien ahí. Bueno, proseguimos con Tercer Mundo, tercer bloque. Gracias, Gato, por la información de InfoWin y el InfoWin mexicano. En el DF, ¿vos conocés? Eso, Carlos, sí. No, prosigo. Carlos, ¿conoces el DF? Claro, estoy viviendo ahí 2 años. Lo mejor. Sí. Buenísimo. ¿Qué, mucha fiesta? Demasiada. No dejen de ir a Patrick Miller. Patrick Miller. Es un... como boliche, como le llaman aquí, sí. Pero música de los 70s, 80s, 90s, para todo gusto, pero la gente va disfrazada y se pone buenísimo. ¿Con sombrero? Ay, mexicano. No, es todo. Mariachis. Me llama la atención, sí, que Carlos no tenga bigote, pues. El bigote es como muy característico de los mexicanos. Sí, me lo dibujo por el fin de semana. Claro, el otro día que te vimos ahí donde tocaron unas bandas el sábado pasado, estabas con el bigote dibujado, ¿no? Sí, claro. ¿Qué? ¿En dónde? Mi sombrero, ¿en dónde? Los parecía muy real. Sí. ¿En dónde es que estuvieron, sí? Escuchando unas bandas en un barcito. En una fiesta que hubo acá cerca. Tocaba el sindicato subcomediante, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, acá sí, me dicen que sí. Acá dicen que bailando sí. Cumbia. Bien. Bueno, ahora vamos con la sección de Sil, que nos tiene preparado toda la información teatral de México. ¿De México? De México. Así es, Gino. Bueno, en realidad, Carlos, lo que me interesa saber y que estuve investigando un poco es sobre un señor que se llama Enrique Mijares, que es un teatrista muy conocido de allá y que se especializa en un estilo de teatro que se llama chicanos, que trata sobre la identidad, sobre la violencia que hay, sobre todo en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, sobre el límite y el intercambio cultural, o sea, este fenómeno que tiene que ver con el lenguaje, que hay muchos mexicanos que se fueron a vivir a Estados Unidos y que tuvieron hijos y los hijos fueron a colegios, ahí aprendieron inglés y los padres no hablan inglés. O sea, como él en sus obras de teatro habla en inglés y en español, digamos, utiliza este fenómeno que sucede. ¿Cómo lo vivís vos a eso? ¿Cómo? Bueno, claro, lo que es chicano son todos aquellos mexicanos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos allá. Entonces, tienes una influencia grandísima de la cultura mexicana porque tienes casi la misma población que Argentina de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Estás hablando de 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, claro que tienes toda esa influencia cultural, ¿no? ¿Y en México cuántos son? ¿Cuántos millones? México, estás hablando... 109 millones. Un montón. Ahí está. Creo que el DF es la tercera ciudad más grande, puede ser, del mundo. ¿Apu? Puede ser acá, Gino está chequeando. No, estamos haciendo una investigación demográfica. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy viendo a Gino con un libro en la mano. Increíble. Foto, por favor. Foto. Bueno, no... O sea, vos querías saber cuántos habitantes hay en México. Y son 109.561.057 según censo 2010. O sea, bien. Estamos desactualizados, estamos en 2012, pero bueno, calculo que hará un poquito más ahora. Viene el productor con las cámaras. Dos cámaras sacando fotos a Gino con el libro. Es increíble. No, bueno, pero va a raíz de lo que recién preguntaba el señor acá, Esteban García Pereira, APU. Bueno, prosiga. PH. Para gente que me quiere, sigue en Twitter, Esteban García PH. Bueno. Arroba Nico Gino. Arroba pastelero guión bajo. Blortem. Y también me comentabas hace un rato de que aparte de los chicanos hay otro tipo de pobladores, de habitantes que hablan en inglés en México. ¿Puede ser? ¿O me estoy equivocando? No, lo que llamamos pochos. Pochos, ahí va. Sí, son aquellos que viven en Estados Unidos pero no hablan muy bien el inglés. Entonces mezclan el español con el inglés al hablar al mismo tiempo. Pocho. Ah, ok. Pocho. Entonces, también eso está bueno porque pasa que al mezclarse las dos lenguas, español, inglés, también surgen palabras nuevas en el lenguaje, ¿o no? Es como ese intercambio cultural que sucede al tener toda esta historia de que México, el sur de Estados Unidos antes era mexicano, después se recupera por un pedido del presidente, el presidente de México devuelve a Estados Unidos el norte de México. Sí, lo que pasa es que firman un tratado, entonces le da a Estados Unidos todo el poder de todos esos territorios del sur de Estados Unidos. ¿No? Pero lo que refieres a las palabras es como todo. El mismo español de América Latina tiene sus diferencias. Entonces surgen nuevas palabras entre español e inglés, pero al igual es en el español. Tienes muchas diferencias de una palabra en todo Latinoamérica, ¿no? Claro, claro. Una pregunta, ¿qué sentiste cuando Antonio Banderas hizo el zorro? Porque eso es español. ¿Por qué no buscaron un actor mexicano? ¿O no? Nada. No, pues no sé, no me importa. ¿Por qué no lo hizo Chespirito? ¿Chespirito como el zorro? No seas malo. ¿Pero por qué no? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué opinas del Chavo? ¿Te gusta el Chavo del 8? Eso. Se perdió el dedito haciendo... Eso. Fuera de joda, acá el Chavo del 8 tuvo una influencia muy importante en nuestra generación. En toda América Latina. Claro, nuestra generación, en la generación... ¿no? Y allá en México, ¿cómo se vive? Hace poco le hice un homenaje, ¿no? A Chespirito. Sí, pero está enfermo el chico, entonces... Hay que hacerle un homenaje, pero ahora que está en vida. La influencia que tienen ustedes es más grande, de Chespirito, el Chavo y todo eso. En México sí lo vemos cuando estamos chicos, pero aquí es mucho, mucho más grande. Yo lo veo así, más grande que en México. Y el primer tweet de Chespirito fue, síganme los buenos. Posta. Pero eso tendría que haber sido el Chapulín Colorado. Nada que ver. Tiene Twitter, Chespirito, seguilo, apu. Síganme los buenos. No, es ese Chapulín Colorado. Voy a contar una anécdota de acá del operador Jonathan Sazón. Una vez en una fiesta de disfraz. No me digas que Johnny se disfrazó del Chavo. No. De Chapulín Colorado. No. Con las antenas de vinil. No. Pero no solamente eso, que no tenía el grande corazón que decía Johnny. CH. Escuchá esto, tenía el símbolo de Plaza Vea. ¿Qué? ¿Qué? No sé por qué. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Sí, ¿te das un chipote? Vení, hazle el cartón, vení. Dale, vení. ¿Un chipote? Dale. Ahí se acerca Johnny, ese se acerca Johnny. No te puedo. Dale al mate, gordo, vení, dale. Sentate acá, al lado de. Si vos estabas en esa fiesta, igual. Hola, Johnny. Aclaro, fue un disfraz improvisado que en el momento me puse un pantalón rojo. Me puso a Guillermo Leoncio. Un buzo rojo. Y recorté la bolsa del supermercado Plaza Vea, que era amarilla y con el coso rojo, y me lo puse a modo de corazón de Chapulín. Pero la fana de Plaza Vea entonces, ¿no? De Chapulín. Y una mezcla de sentimientos. ¿Pero qué sentiste? ¿Que tenías el supermercado encima y puedas luchar contra...? Y era como un Chapulín esponsoreado. Claro, verdad. Bien ahí, buen punto. ¿Y las antenas? Y las compré en un cotillón 2 pesos. ¿Y el chipote? No me acuerdo si en esa fiesta llevé chipote. Algo no? Llevaste, algo llevó. ¿Alguna, ¿no chipote? ¿Alguna pastilla chiquitolina? No. ¿Otro tipo de pastillas tal vez? Oh. Una fiesta muy sana es. Bueno, muy bien. Y si ustedes estaban en esa fiesta, ¿de qué se disfrazaron? El señor Apu, ¿de qué se disfrazó esa noche? Apu... De bañero. Yo ese día me disfrazé de vieja. Se puso un shortcito. Yo ese día me disfrazé de vieja. ¿De vieja? Sí. Bueno. De vieja. Bueno. Yo un día me disfracé del Chavo del 8. ¿Qué hace el gato acá al lado mío? ¿Qué hace? Perdón. ¿En qué momento pasó el productor esto? Se sentó al lado mío? O sea, no. Está todo re bien con el gato. Te quiero, te amo. Pero ¿qué hace el gato acá al lado mío? ¿Qué mi hace abuela esa, me pues? Había hecho el gorrito con los cositos de las orejeras. Sí. Una genia, mi abuela. Bueno, escúchame, recordemos que estamos en Tercer Mundo. Esperá. Yo quiero que esto. Los tiradores. Esperá, yo quiero que diga lo siguiente. Estamos en Tercer Mundo. ¿Los medios de comunicación cuáles son? Pues no lo dijimos todavía. Bueno, los medios son... Pueden llamarnos al 5031-4713, interno 640. Pueden encontrarnos en Facebook por Tercer Mundo. Sí. Y también el Twitter Tercer Mundo OK. Ahí va. Y el mail es tercermundoradio@gmail.com. Toda la gente que tenga un amigo... O alguien, una banda conocida que quiera venir acá, este espacio está abierto para todos, ¿no? Y que nos dejen mensajes todos los oyentes. Por sí. Skype también, es FM La Bemba, todo junto, minúscula. Ah, estamos a pleno, las un beso redes sociales. A Yanti Souza. Que próximamente. Excelente, estuve escuchando el disco, ¿eh? Muy bueno. Muy hola, bueno. Hola, soy a Yanti Souza. Yo también lo escuché, muy bueno. Hola. Bueno, después hola. Me dijeron que lo apague. Hola. Casa. Queda demasiado. En breve estaremos grabando hola. La canción de Tercer Mundo. ¿Y vamos un tema, operador, le parece? Sí, vamos con el tema que acá lo tengo anotado. Las flores... Los tigres. ¿Qué? Los tigres del norte. A

hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, porque inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, en qué reces nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking dinner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas dinner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these races. Órale, ¿hay alguien aquí? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué haces? Disculpa, ¿tú eres de Tercer Mundo? Sí, aquí yo trabajo. Pues ¿quién eres? Pues que me han dicho que hoy era un programa especial de mexicanos y me he venido. Sí, qué sencillito, ¿eh? Pues que me han dicho que me venga aquí, que ándale, que me hace preguntas a mí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y aquí estoy, pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Estos chingones. Oye, ¿por qué vienes con huaraches? Pues porque me han dicho que era un programa especial de México, cabrón. Me han dicho, este es un programa especial de México. Perdón, perdón. Me vino con los huaraches puestos. Esto es, perdón, ¿no? Perdón que me metí. Estamos haciendo mexicano. El argentino hace mexicano y el mexicano de argentino. Para que los oyentes nos entiendan. Pero el argentino no puede decir guarachas. Es lo que digo. ¿Qué es esa palabra? Tengo que decirle, ¿qué es eso que tenés ahí? Pero puesto. Es que me he venido con las guarachas porque. Que me han dicho que este es un programa para mexicanos. Un programa especial. ¿Y me van a hacer las preguntas o qué? ¿Que estoy preparado? Boludo. No. El argentino. Lo identifican con boludo, pero nada, habrá otro tipo argentino. Che, boludo. Yo soy sencillito. Ándale, pero vamos a hablar de. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué parte de México eres? Yo soy Nacho. ¡Nacho! Tú sabes que la semana pasada escuchamos una obra. Pues sí, ¿tú? Sí, del kiosco, Nacho. ¿Vos sos el kiosquero? El kiosquero. ¿De florista? Sí, cerca. Sí, por eso me he venido. Disculpe que llegué tarde, pero me han dicho que es un programa especial de México y estoy hablando aquí con un come chingón argentino. ¿Y a quién dejaste en el kiosco? Pues que lo he cerrado. Me estoy perdiendo clientela por hablar con ustedes. Y lo único que me dicen es boludo. Yo. Pues, mírale. Che. Pues. Bueno, No. Hace una semana que está acá. Todavía no conoce bien al argentino. Claro, es verdad. ¿Entendés? Igual la idea es que el argentino, en este caso Nacho, pues, que hace de mexicano, está dando su imagen de cómo es el mexicano. Y que Carlos, el mexicano, está dando su imagen de cómo es el argentino. Entonces, o sea, está diciendo mucho che y boludo. Y nos está haciendo quedar bien. Es lo único que aprendió en esta semana, Gino. Bueno, sándale, a Leoncio lo conocí en un viaje por México hace 2 años, más o menos, 3 años. ¿Eso le enseñaste vos, Leoncio? No, dice que sí. Dice que decía, che, boludo, todo el tiempo. Bueno, prosigan. No quiero interrumpir más. Pero si no me van a hacer las preguntas, si no vamos a hablar de México. Bueno, hablemos de México. Los tequilas, ¿dónde están? Tequila. La cerveza. Luis Miguel. Un trago. Bueno. Talía. Pues que Luis Miguel... Algunos no lo quieren, pero lo he conocido. Es un hombre de bien. Luis Miguel, el cantante, estamos hablando. Sí, Luis Miguel. ¿Usted lo conoció a Luis Miguel? Pues sí, que hemos salido de farra por ahí. Ajá. ¿Es verdad que tuvo algo con su productor? Pues yo lo he visto. Lo he visto por ahí tomando unos tequilas y nos hemos emborrachado juntos. Bueno, Talía, ¿la conoce? También, Talía, hemos pasado noches de pasión. No. Es el tema Amor a la Mexicana, ¿por quién se piensa que lo ha hecho Talía? ¿Amor a la Mexicana? Pues sí. Bien. Fíjate bien. Que en una parte dice algo de Nacho. ¿Qué? Amor a la mexicana, Nacho y el sol. Es Nacho. Nacho y el sol. Che, Nacho, escúchame. ¿Sí? Oye, Oye. Oye. En México, tú. ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajas vos? Aquí estoy con un kiosco, pues creo que en México, pues era mariachi, obviamente. Mariachi, qué bien. ¿Y qué es eso? Pues estaba con la guitarra y el músico, donde sea que pidan música, iba y tocaba la música, me pedían. Todos. Entonces todos los mexicanos son igualitos. Pues yo soy un mexicano más, no me voy a diferenciar del resto, pero gracias a la música he conocido a Luis Miguel, a Thalía. Y estoy aquí en Argentina con un kiosco, pero bueno. Oye, Nacho, ¿y dónde dejaste su sombrero? Pues que no me pasaba por la puerta, lo tuve que dejar afuera. Pero si quieren, si es, porque es una radio, no pensé que lo iban a ver. Pero para la foto me lo pongo, Pues, bueno es muy fuerte esto, es muy fuerte. Para la foto se lo pone. Genial, bueno, genial, bueno. ¿Vamos a tomar unas tequilas o qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Un trago, yo quiero saber algún trago que se haga con tequila, que no sea tomar un toc-toc, así un tequilazo. Pues no, pues agarras una botella de tequila, agarras otra botella de tequila, otra botella más y le pones un limón. Son limón y tres tequilas. Oye, Nacho, ¿y por qué no vamos y tomamos un Fernet? Sí, sencillito. Pero esa es una... Sencillito, ¿no? Dicen los argentinos. Sencillo. Sí. Esa bebida como que no tiene sentido, como que no tiene gracia. Le falta el sabor, le falta ese picantote que hace falta para la garganta que se enrosquezca. Pues que si vamos a tomar, tomemos como hombres. Eso es. Pero Fernet es Fernet. Pero Fernet es como que se toma con Coca-Cola. Es una bebida que se mezcla con bebida gringa, yankee. ¿Qué me dices de eso, de los argentinos que están acá, que dicen? Bueno, aquí, si nosotros vamos a tomar Fernet, preferimos un Fernet aquí, necesito, ¿no? Aquí, pasarla, platicar un poco, pero ¿ustedes qué? Platicar no. Anda poniendo... Hablar. Pi, van a volverlo. Operador Pi. Hablar, chamullar. Chamullar. Papá, Fernet, papá, tenés que decir. Papá, Fernet, papá. Pues, ¿qué es eso? ¿Es una canción? Papá, Fernet, papá. Bueno. Esto ya no va para más, me parece. Excelente. Un aplauso. La verdad que Carlos se la bancó grande, bastante Nachito, bien. Grande, Nachito. No, Carlos también muy bien acá a mi izquierda. Le agradecemos por su... Sí, el lenguaje. ¿Cuánto tiempo argentino va a estar Carlos acá en Buenos Aires? ¿Cuánto tiempo planea estar? Una semana más. Una semana más. No va a ser cuánto tiempo, poco tiempo para aprender. Sí, necesito pasar más tiempo para aprender más palabras. Para chamusear más. Chamullar. Chamullar. ¿Cómo se dice? Chamullar. Pasamos a chamullar unas chingolinas por aquí. En el intermedio me comentaste que te venías de Nueva Zelanda. ¿De acá dónde te quedas una semana más acá y de acá dónde te estás yendo? No, bueno, estoy recorriendo más a Argentina. Bueno, es grandísimo. ¿Y acá en Argentina cuánto tiempo te quedas en realidad? Sí, un mes más o menos. ¿Y de ahí? Y de ahí regreso a México. Sí, hay que trabajar un poco. Ah, bien ahí. Bueno, lo que todos hacemos. ¿Y acá en Argentina, después de Buenos Aires, a dónde? Bueno, todos me recomiendan ir a lo que es al sur, Patagonia. Ir más al norte, conocer las cataratas, Iguazú, tal vez Córdoba, Mendoza. Ah, un montón. No. Hay mucho para hacer, ¿no? El sur es hermoso. Pues dime, tú que estás por aquí hace un tiempito ya, ¿qué piensas de las mujeres argentinas o las mujeres mexicanas? ¿Tú qué has sacado de conclusiones? No, como Argentina no hay igual. Bien. Pues ándale. Venga, que las mexicanas tienen su encanto. Sí, pero más bonitas las argentinas. Pero las mexicanas tienen ese, tú más sabes, ese que te agarran con fuerza. Con fuerza picante. Sí, que se comen todos los frijoles y tienen un besotote que no se olvida. Sí. Los frijoles. La comida mexicana es todo un tema, ¿no? ¿Usted dice que los frijoles son afrodisíacos? Pues que sí, los frijoles son para toda hora. Ajá. Todo momento, frijoles. ¿Desayuna frijol? Frijolito. ¿Almuerzo frijol? Frijol. ¿Cena frijol? Frijol. Bien. ¿Y tiene efectos secundarios? Pues no, bueno, es todo natural. Pero bueno, ¿y qué conclusión sacamos de las mujeres entonces? No, pues, las argentinas. Una pues vez bueno. Caminando por la calle y no sabes para dónde mirar. Pues eso es verdad. Pero bueno, extrañas las mexicanas, las extraño. Saluditos. Un saludo entonces. Un saludo grande a toda la gente. Che, mira, recién entró el perro oficial del tercer mundo, ¿eh? Están dando vueltas por acá. Llegaron los chicos de Será Posible. Lanas, está dando vueltas por acá, ahora seguramente entra. Gracias, Cholo, por estar ahí afuera. Cholo, Mariana, que nos vinieron a visitar. Buenas, Cholo. Buenas, buenas. Bueno, agradecemos la intervención de acá de Johnny y Nacho, ¿no? ¿Alguna opinión más del programa? Pues yo pensé que iba a ser algo más especial de México, que íbamos a hablar más de cosas de regionales, pero bueno, igual este chavo me cae bien, así que ahora vamos a salir a conocer argentinas, y pues si hay alguna mexicanita aquí dando vueltas, nos tomamos tequilas. ¿A dónde te lo vas a llevar, Nacho, Carlos? Pues sí, donde el día vamos a conocer mujerzotas argentinitas. Carlos, ¿ya has salido ya acá a un boliche, has salido a parrandear, a fiesta? ¿A festejar algo así en la noche o todavía? Sí, claro. ¿Eh? Sí, aquí la noche es larga, ¿no? Aquí empiezan demasiado tarde, ¿no? La ciudad que no duerme, ¿no? La ciudad que no duerme. Sí, es como me dicen, vamos a salir a bailar a las 2, 3 de la mañana. Y a esa hora estoy regresando. A esa hora ya me estoy durmiendo con el quinto sueño. Bueno, mandamos saludos que nos están escribiendo en la página a Fab. O será Fabi, no sé, dice, vamos, Tercer Mundo, y los dejo pasando la cara a PC, un beso. A Jackie, dice, Tercer Mundo, programón, cuando hay radio teatro, saludos, en un mes calculamos, porque no hay radio teatro. Del Puente también nos manda saludos, gracias a los compañeros que están antes que nosotros. Y ahora vamos con un temita más, acá, operador, ¿qué tema vamos? Control Machete. ¿Qué tal grupazo? Zarpado. ¿Te gusta, Carlos, Control? Claro, Control Machete. ¿Cuál es tu tema preferido? Bueno... Andamos armados. Andamos armados. Ahí va, vamos con ese temita y ya volvemos. Humanos mexicanos. Mexican puro, no me vas a decir que no sabías que también somos humanos y nos llaman hermano mexicano. Más que una sorpresa, calmado. ¿Lo ves muy tranquila esta pinche fiesta? La fiesta es nuevecita y no pienso usarla. Es que bendecirla por la sangre mexicana. Tirada en la calle de los cueros. ¡En el río! La mirada de mi gente y de mis hijos. Sí, sí. Soy paciente y no respondo yo por mi reacción. Si te pones agresivo en la frente solo tiro pa. Si te pones voy a brinco. Si recuerdas yo desciendo y tengo sangre Pancho Villa. Y a caballo o en la troca tengo mi puntería. Tengo un corazón, sabes compadre, que si nos vemos en algún lado es para agarrarnos a chingazos. Ja ja, que vas a poner un muro. Sabemos calabrar. Por seguro le damos duro. Sasa, golpe, sasa, golpe. No pienses que con eso tú me vas a detener. Ni de broma ni en serio tú podrás tener. Tenemos comaderos y recuerda pinche güero. Que tus leyes no me rigen ni tu casa ni pinche la güero. Hoy estás sentado como quiere tu cocina. Fumándome un cigarro y tomándome el tequila. Viendo tu tele y comiendo tu comida. Somos humanos y nos llaman mexicanos. Somos humanos y nos llaman mexicanos. Somos humanos y nos llaman mexicanos. Me voy a reír de ti. Me voy a reír de ti. Somos humanos y nos llaman mexicanos. Somos humanos y nos llaman mexicanos. Centro Clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. A mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre. Buenas noches, gente de La Bemba. ¡Ahí va! ¡Cholo! ¡Cholo, cholo, cholo! Che, yo diría que... Sí, yo diría que es el oyente más fanático de Tercer Mundo que hemos conocido. Ah, pues pará de tirar esa mierda acá adentro. Pará un poco. Le hizo forma acá. Le hizo forma acá. ¿Qué tiene que ver? Lara es un monstruo. Está bañado. Está bañado. Cholo, Benito, con tu chola, que está allá afuera. Ahí está. No le gusta. Es la primera vez que no lo veo con Gaby al lado. ¿Qué pasó? No lo localicé. Justo eso le iba a decir. No lo localicé. Es que no lo veo con Gaby. Ningún conflicto, ¿no? No, no, lo estuve llamando y no contestó. Ah, ¿para qué hay conflictos internos ahí? ¿Y dónde estará Gaby? Aparte, si no te contestó, es. ¿Dónde estará? Podría dar algunos indicios, pero no estoy seguro. Bueno, le mando. Che, escúchame, ¿pinta llamarlo a Gaby? ¿Pinta llamarlo a Gaby? Llámalo, ¿eh, operador? ¿No? Bueno, acá dicen que sí, vamos. ¿Sí? Ahí eso. Cholo, ¿vos estuviste en México alguna vez? No, no he estado en México. Bueno. Lo más lejos que llegué fue Perú. ¿Perú? Hasta Perú parte? Llegué. ¿A qué parte de Perú? Lima. ¿Te gustó? Cusco. Iquitos. Máncora. ¡Epa! Y Trujillo. ¡Manca, brother! ¿Te has recorrido el Perú? Todo el Perú, ¿El Perú? Hace 2 años. No, el verano pasado, hace un año. ¿En cuánto tiempo lo hiciste? En 25 días, creo, una cosa así. Sí, bien ahí, hecho, bien a hecho. Los apurones, pero bien, bien. Sí, sí. Man, ya, ¿te gustó? Hermoso país. ¿Cuándo hermoso. Regresas? No sé, hay que juntar plata. Estamos ahí planeando algo. Crónicas tercermundistas por Latinoamérica. Uh-huh. Pasar por sí. Perú, hasta muy bueno. Ah, bueno. Y seguramente acá Carlos nos puede dar una mano, ¿no, Carlos? Claro. Sí, habrá que ir a Perú, ¿no? Dice que es buenísimo. Sí, muy bonito. Y no conoces todavía aún, claramente. No. Sí, está bueno para que conozcas. No solamente por Machu Picchu, que es una de las maravillas del mundo, sino hay muchas cosas y muchos... hay mucho clima, muy variado, muy extremo. No puedes estar en 20 horas desde un lugar que ¿cuál es con la nieve hasta harto? ¿Qué te pasa? Coco, dime. ¿Cuál es la relación Perú-México? Bueno, ¿cuál es el intercambio que hay ahí? ¿Hay los incas? ¿Incas y aztecas? Bueno, aztecas e incas. ¿O no? Ahí. No, yo pregunté, ¿los incas? No, los incas son, vienen por el lado de Perú. ¿Y los mayas? Los mayas, los aztecas. Bueno, ¿qué quieres? ¿Me estás preguntando por la relación que tenemos? Sí, yo de México en realidad no sé. No lo último, ¿no? Siempre estoy más o menos viendo noticias así internacionalmente y no sé, la música, que es uno de los mayores potenciales que tiene México cuando entra a Perú, ¿no? Lo recuerdo mucho en los 90, por los grupos que tenían, estábamos hablando en el intermedio, de Control sí, Machete, Molotov, por ejemplo, que también, ¿no? Solamente que... Lo que tienen en común ustedes dos, Perú y México, es la palabra chambear, que acá no se usa. Chambear. Es que ustedes no chambean. ¿El qué? ¿No chambean? Nosotros sí chambeamos. No, acá no chambean. Chambear es trabajar. Acá laburan. Claro. Te hago una pregunta, Carlos. ¿Cuál es el Día de la Independencia de México? ¿Qué día se festeja? Bueno, nosotros el 16 de septiembre. Pero empezamos a celebrar desde el 15. Desde el 15 esperando en la noche, para medianoche, esperando el grito de independencia y... ¿En qué parte? ¿En una plaza? ¿En algún lugar? Sí, en la plaza. Por lo regular siempre en la plaza, enfrente de... desde los pueblitos, enfrente del Palacio Municipal hasta la Plaza Mayor, que es en el Zócalo. ¿Con tequila? Con tequila, cerveza, ¡ese es mi carnal! Lo que caiga. ¡Pancho Villa, carnal! ¡Ándale, ándale! ¿Es así? ¿Son así los mexicanos? No, son nomás... ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! No, ese mexicano está muy chafa. ¿Qué chafa? Chafa. Chafa. Flojo. Flojo. chela, cerveza, ¿o no? Eso también comparten. Sí. Entre sí. Perú y México. Chile no. También dicen chela. Acá. Hay varios países. Yo tengo una tía que le dicen chela, pero. No sé qué tiene que ver, pero bueno, le dicen chela. ¿Me dejan mandar un saludo? Eso, especial? Sí, antes del saludo, después quiero que nos adelantes qué vas a tener el programa de mañana. Me gusta esta música. Un poquito más baja. Es pegadiza. Mandar un saludo a la gente de Radio Calibán, una radio comunitaria ahí de la zona de Valentín Alsina, que me dijeron que iban a estar escuchando. Les recomendé, me dijeron qué programa puedo empezar a escuchar de la radio y le dije. Es arriesgado, es muy arriesgado, pero bien, viene ahí, no, viene no, ahí. Claro, le dije, bien, escuchá Tercer Mundo, así que un saludo a la India que está escuchando ahí, una radio comunitaria de Lanús que está empezando a empezar. Bien, a incursionar, sí, todavía. De la comunicación comunitaria. Exactamente, están ahí, así un abrazo que un a los compañeros de Radio Calibán. Che, un abrazo también a Bonaudi que nos escribe acá y dice que nos quiere mucho. De vía Uruguay, carajo que no, ni no. Mexicano que Carlos, no, amigo, no. ¿Cuál es tu récord de tequilas? En cantidad. No sé, no me acuerdo. Desperté 2 días después. ¿Tu comida preferida, mexicana? Claro, unos tacos de lengua. ¿Podemos dar la receta de esa comida? Para la gente que de Buenos Aires que quiere hacerla. Bueno, sí, agarra una lengüita, la corta en pedacitos, pones al vapor, tantito cebollita y su salsita cebollita, verde. Cebollita, perejil y vámonos. ¡Esa! ¿Nunca pensaste en ser mariachi? No, para nada, me falta la panza. No tengo bigote. No. Bueno, eso se soluciona. Se soluciona muy rápido. ¿Tenés ahí un principio de bigote? Claro, poquito, de policía. Che, bueno, pero vamos a contar la realidad. Recién nos comentabas en el corte que vos decías que la interpretación que hizo Johnny de mexicano no era así. No, para nada. Todos nos ven con un mandilito y caminando así agachados y nada, para nada. El mexicano fuerte entonces. Sí. Bien arriba. Sí, bien machote. Ahí va. Sí, ¿no? Con sombrero, sus espuelas y todo, nada. Nada, somos igual, todos. Ahí. Igual varía también según el sector de México, ¿no? Sí, los campesinos son más tranqui o de la capital. Sí, en el norte tienes lados. Gente de sombrero, en la capital normal, ¿no? Tu playera, tus tenis, tus jeans, pero en el sur igual, ¿no? Pero más en el norte se ve más marcado el sombrero y las botas. Más cerca de Texas. Ándale, la influencia. Ándale, tiro. Ándale. Bueno, Cholo, te aprovechamos acá que comentanos qué tienes para mañana. Esta canción. Esta seguro que la pasamos. Sí. Tenemos una banda, un poco de rock, La Gente de la Chingada. Bien. Una banda de trayectoria, más de 10 años. Vamos a estar haciendo una nota. Y vamos a estar hablando con la gente de Villaluro Solidario, que van a estar organizando un festival acá en la zona de Villaluro, uh-huh. Festival de rock para juntar útiles para unas escuelas del interior. Así que básicamente eso es lo que hay el día de mañana. Bien, con la participación de Gaby. Sí, ¿se aparece? Si me atiende el teléfono, viene Gaby. Bueno, esperemos que Gaby esté vivo, ¿no? Porque no. Si no, alguno de ustedes, lo llamo mañana. Yo no tengo problema, mañana. 9:30, yo estoy acá. Gamba. Y el Coco también, ¿no? Venimos. Muy bien. Sí, el Coco nunca fue a hacer la posible. No. Yo tampoco. Es verdad. Están todos invitados. Diego tampoco, ¿eh? Están todos invitados, sí, señor. Bueno, vamos cerrando lo que fue el Tercer Mundo. La verdad que, Carlos, agradecemos tu presencia estelar, porque la verdad que la pasamos muy bien. Espero que vos también hayas pasado bien. Sí, muchas gracias por el espacio y está buenísima su idea, ¿no? Aquí tener el Tercer Mundo es una idea muy grande, sacar adelante a lo que es aquí la comunidad y que tenga un espacio de expresión y buenísimo. ¿Qué es Tercer Mundo para vos? Tercer Mundo, bueno, estamos hablando de que a la orilla de México vamos a crecer. Nos consideran nada, muchos países que no somos nada, ¿no? Pero unidos tenemos mucho, ¿no? Tercer Mundo, vamos adelante. ¡Vamos! Bueno, Cholo, gracias por tu presencia. Por favor, a ustedes. Espero que venga siempre. Cuando se pueda, aquí estaremos. Coco, gracias por tanta magia. Gracias a vos, Gino. Solamente para terminar, un comentario más para Carlos y que nos deje grabado un Soy Carlos y el nombre entero. Es verdad. Necesitamos que diga lo siguiente. De Veracruz. Sí, soy México. Carlos, mamá. Y y me encanta Tercer Mundo. Y que viva Tercer Mundo, cabrones. Algo con eso. Los dos nombres y los dos apellidos. Nombre entero y de qué lugar sos, Y el apodo. Ándale, chavo, mi nombre es.

tercer mundo. ¡Qué buen programa!